Me llamo Diana, tengo 6 años, mi colegio se llama Inalum, me gusta jugar con mi hermano. Tengo Mi mi mascota se llama Nuto y Fido, son dos perros. Vivo en Chiloé. ¿En qué país? La isla de Chiloé. En la isla de Chiloé. La ciudad, ¿cómo se llama? ¿Cas? Castro. Bien.